Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y estamos en enero 1 y vamos a leer Éxodos capítulo 7 al 9. Vamos a la lectura de este día. Si no lo ha hecho, por favor visite nuestra página mawministries.com. El Señor le dijo a Moisés: mirarás como si fueras Dios ante el faraón, y tu hermano Aarón será como tu profeta. Dirás lo que yo te diga. Aarón le dirá al faraón que te deje salir a los israelitas de Egipto, pero haré que el faraón se ponga terco y haré muchas señales y maravillas en Egipto. El faraón no te va a escuchar, y entonces voy a castigar a Egipto, y así sacaré por tropas de Egipto a mi pueblo, los israelitas. En ese momento, cuando castigue a los egipcios y saque a mi pueblo de allá, los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les había ordenado. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años de edad y Aarón 83. So, Aarón era 3 años más viejo que Moisés. Y si se acuerda el predicto de ese tiempo, cuando Moisés fue lanzado al río, fue que todos los niños varones que habían nacido en ese tiempo fueran muertos. Solo el hermano de Aarón se escapó. Moisés hicieron, okay. El Señor les dijo a Moisés y Aarón: cuando el faraón les diga, hagan un milagro, tú le dirás al faraón: toma tu bastón y lánzalo frente al faraón para que el bastón se convierta en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron al faraón tal como el Señor les había ordenado. Aarón lanzó su bastón frente al faraón y sus funcionarios para que el bastón se convirtiera en serpiente. Pero el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros y a los magos de Egipto, y ellos hicieron lo mismo con su magia. Cada uno de ellos se lanzó su bastón para convertirlo en serpiente. Pero el bastón de Aarón se comió los otros bastones. El faraón se puso terco y no los quiso escuchar, tal como el Señor había dicho. El Señor le dijo a Moisés: el faraón está terco y no acerca a liberar al pueblo. Ve a encontrártelo con el faraón por la mañana cuando vaya al río, y espera en la orilla. Lleva contigo el bastón que se transformó en serpiente. Entonces le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, me envió a decirte: libera a mi pueblo para que pueda ir a donde al desierto. Pero tú no me has puesto atención. Esto dice el Señor: ahora te vas a dar cuenta de que yo soy el Señor. Con el bastón que tengo en mi mano voy a tocar el agua del Nilo y se convertirá en sangre. Los peces que están en el río morirán, el río va a apestar y los egipcios no van a poder tomar agua de ahí. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, toma un bastón y extiende tu brazo sobre las aguas de Egipto, sobre su río, sus canales, sus lagunas y sobre los depósitos de agua que se convierten en sangre. Habrá sangre en todo Egipto, incluso en los tanques de madera y de piedra. Entonces Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó. Aarón levantó su bastón y tocó el agua del Nilo en presencia del faraón y sus funcionarios. Todo el agua del Nilo se convirtió en sangre y todos los peces del Nilo se murieron. El Nilo apestaba y ningún egipcio podía tomar agua de ahí. Había sangre sobre todo Egipto, pero los magos egipcios hicieron uso de sus hechizos y lograron hacer lo mismo. Por eso el faraón siguió terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a casa e ignoró lo que acababa de ver. Todos los egipcios cavaban pozos alrededor del Nilo para sacar agua para beber, ya que no podían sacar agua del Nilo. Aquí vemos cómo los magos imitan la magia de Dios. No mucho tiempo antes, en la televisión salió un mago que hacía los trucos, y después las cámaras mostraban exactamente cómo los hacía, y todo era puro truco, ¿no? De espejos y cosas así. Tal vez eso es lo que hacían. La Biblia no es específica por cómo es que lo hacían, pero sí sabemos que Satanás tiene poder, y el poder que tiene muchas veces imita al poder de Dios, y sabemos que Satanás está dispuesto a imitarlo, todo lo que Dios hace. Pasaron 7 días después que el Señor transformó el río. Luego el Señor le dijo a Moisés: Ve ante el faraón y dile: El Señor me mandó a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si no aceptas librarlos, llenaré de ramas toda la tierra. El Nilo se llenará de ranas que saldrán del río y entrarán a tu casa, a tu cuarto, se meterán en tu cama y en la casa de los servidores, en tu pueblo y en tus hornos y en tus vasijas de amasar. Las ranas irán a donde estén tú y tu pueblo y tus sirvientes. El Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón, toma tu bastón y extiende tus brazos sobre los ríos, canales y aguas y llena de ranas todo Egipto. Entonces Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto, llenaron las ranas y cubrieron todo Egipto. Pero los magos hicieron uso de sus magia, hechizos, y lograron hacer lo mismo. Trajeron más ranas a la tierra de Egipto. Luego el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: Oren para que el Señor, porque estas ranas de aquí todo, solo así voy a dejar que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Moisés le dijo al faraón: Tú dices cuando quieres que ore por ti, por tus servidores y por tu pueblo, para que así se vayan las ranas de tu casa y solo permanezcan metidas en el Nilo. Y mañana dijo él. Luego Moisés dijo, él está preguntando, ¿cuándo quieres tú que las ranas se vayan? Y él le dije, mañana. Que se haga como dices, así te darás cuenta que no hay ningún otro como el Señor nuestro Dios. Las ranas irán de tu casa, de tus servidores y de las de tus pueblos, y se meterán al río y aquí se quedarán. Moisés y Aarón dejaron al faraón. Moisés le oró al Señor para que se llevara las ranas que el Señor había enviado en contra del faraón. El Señor hizo lo que Moisés le pidió. Las ranas se movieron en las casas, se murieron en las casas, los patios y los campos. Los egipcios amontonaron a ranas muertas y la tierra comenzó a apestar. Cuando el faraón vio que ya no había ranas, se puso terco y no quiso escuchar tal como el Señor les había dicho. Los egipcios adoraban a las ranas y a los cocodrilos, a los coyotes. Tenían al chacal, tenían un dios que tenía cabeza de chacal. Y una de las razones, yo creo que por qué Dios no se llevó a las ranas vivas, es para que ellos vieran lo erróneo que estaban con sus ranas, con su dios ahí podrido, ¿no? Y apestoso. El Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón, extiende tu bastón y toca el polvo de la tierra, el cual se convertirá en mosquitos que se aparcirán por todo Egipto. Así lo hicieron. Aarón tomó su bastón, extendió su brazo y tocó el polvo de la tierra. Ese se convirtió en mosquitos que picaron a la gente y a los animales en Egipto, y todo el polvo sobre la tierra se convirtió en mosquitos. Los magos intentaron crear más mosquitos, pero no lo lograron, y los mosquitos picaron a la gente y los animales, y los magos dijeron, esto es obra de Dios, pero el faraón se puso terco y no los quiso escuchar, tal como el Señor había dicho. Vemos aquí como esto de los mosquitos es creación de vida. Agarran polvo, si se acuerdan antes, agarran un bastón y lo hacen serpiente, pero yo creo que como el animal es grande, podían hacer que entre cambio ahí de bastón y podían poner la serpiente. Las ranas vinieron por ellas mismas, ¿no? Pero el polvo estaba ahí enfrente de todos y el mosquito es algo chico, es bien difícil que ellos controlen a un mosquito, yo creo. Es uno de los primeros señas de vida que Dios hace del polvo. Hace mosquitos. Y el Señor dijo a Moisés: Ves, encuéntrate con el faraón por la mañana cuando él vaya al río y dile: El Señor me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si no lo haces, voy a mandar nubes de moscas a ti, tus servidores y a tu pueblo y a tu casa. Pero cuando lo haga, voy a tratar de manera diferente a la tierra de Gosén, donde vive mi pueblo para que no haya moscas. De esa manera no podrás dar cuenta de que yo, el Señor, estoy en casa, en esta tierra. Trataré en forma diferente a mi pueblo y al tuyo. Mañana llevaré a casa esta señal, a cabo esta señal. Así fue, nubes llenas de moscas invadieron la casa del faraón, las casas de sus servidores y todo Egipto. La tierra se iba arruinando a medida que pasaban las moscas. El faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón les dijo. Este faraón, nada más cuando tenía problemas, pero muchos podemos relacionar con eso, ¿no? Nada más cuando nosotros tenemos problemas con algo es cuando acudimos a Dios. Vayan a ofrecerle sacrificios a tu Dios en lugar, algún lugar de Egipto. Pero Moisés dijo, no estaría bien si hago esto. Los egipcios creen que es terrible matar animales para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Y esa es una de las abominaciones que tenían los egipcios. Si hacemos eso aquí, los egipcios nos van a tirar piedras. Tenemos que entrar en el desierto a una distancia de 3 días y luego, si podemos, ofrecerle los sacrificios al Señor nuestro Dios, como Él nos pidió. Entonces el faraón le dijo, los dejaré libres para que puedan ofrecer sacrificios a su Dios el Señor en el desierto, pero no vayan muy lejos. Ahora vayan y oren por mí. Moisés dijo, en cuanto me retiré de su presencia, oré al Señor para que haga que la mañana las moscas se vayan de ti, de tus servidores y de tu pueblo, pero no vuelvas a traicionarnos ni impedir que el pueblo ofrezca sus sacrificios al Señor. Moisés dejó al faraón y le oró al Señor. El Señor hizo que Moisés le pidió, removió las moscas de donde estaba el faraón, de sus servidores y de su pueblo. No quedó ninguna sola, pero el faraón se volvió a poner terco y no liberó a su pueblo. El Señor le dijo a Moisés, ve ante el faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, manda decir, deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no lo liberas y lo sigues manteniendo aquí, el Señor usará su poder contra todos tus animales, caerá plaga sobre los caballos, los asnos, los camellos, el ganado y las ovejas. Pero el Señor va a tratar diferente a los animales de los israelitas y de los egipcios. Ningún animal de los israelitas va a morir. El Señor dijo que esto sucederá mañana, aquí en esta tierra. La mañana siguiente se murieron todos los animales de los egipcios, pero no murió ningún animal que pertenecía a los israelitas. El faraón mandó a ver que ningún animal de los israelitas había muerto, pero no murió ningún animal que pertenecía a un israelita. Sin embargo, el faraón se puso terco y no dejó liberar a los israelitas. El Señor le dijo a Moisés y Aarón, tomen un poco de ceniza de un horno. Luego tú, Moisés, lanza la ceniza hacia arriba, frente al faraón. La ceniza se va a convertir en polvo y se va a esparcir por todo Egipto. Cuando el polvo toque a un animal o una persona, le saldrán llagas en la piel. Entonces ellos tomaron cenizas de un horno y se pasaron frente al faraón. Moisés lanzó las cenizas hacia arriba y les salieron llagas a los animales y a la gente. Los magos no pudieron hacer frente a Moisés porque a todos ellos y el resto del pueblo de Egipto les salieron llagas. Pero el Señor hizo que el faraón siguiera terco y no quisiese escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. El Señor le dijo a Moisés, ve mañana temprano, párate frente al faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, manda decir, deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no lo haces, esta vez voy a atacar con todo mi poder, mandando plagas sobre ti, tu pueblo y tus servidores. Así te darás cuenta de que no hay nadie como yo en la tierra. Yo puedo utilizar mi poder y crear plaga que te borre de la tierra a ti y a tu pueblo, pero he dejado que vivas para mostrarte mi poder y darte a conocer en toda la tierra. Todavía estás en contra de mi pueblo, aún los has dejado en libertad. Mañana voy a hacer que llueva granizo para que él haya caído en toda la historia de Egipto. Más que ha caído en toda la historia de Egipto. Tienes que meter en un lugar seguro a tus animales y a todo lo que tengas en el campo. Todo ser humano o animal que no esté en el lugar seguro morirá cuando caiga la graniza. Todos los servidores del faraón que respetaban al Señor metieron rápidamente a sus siervos y a su ganado en un lugar seguro, pero aquellos que no respetaban al Señor dejaron a sus servidores y a su ganado fuera en el campo. Y el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo para que caiga en todo Egipto una fuerte graniza sobre la gente, los animales y las plantas que estén afuera de los campos». Ahora, hay críticos de este pasaje aquí, porque en las plagas anteriores Dios mata todo el ganado. Pero no toca el ganado de los israelitas. Y cómo entonces, cómo en tanto tiempo pueden los egipcios agarrar más ganado de lo que tienen. Muchos de los que yo he leído dicen que lo más probable que los egipcios que tenían servidores israelitas, que tenían ganados con ellos, no, sus animales no les fueron muertos. Y eso indica que cuando la plaga segunda viene y él les dice: sabes que va a caer granizo, ellos obedecen la palabra de Dios, porque ellos ya habían pasado por la primera advertencia. Vamos a seguir leyendo. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: cometí un pecado, el Señor tiene razón, mi pueblo y yo ya estamos equivocados. Pídanle al Señor que detenga el granizo y los truenos, pues voy a dejar ir y ya no tienen que quedarse más aquí. Moisés le dijo al faraón: cuando salga de la ciudad levantaré mis brazos en oración al Señor, entonces pasarán los truenos y dejará caer granizo para que sepas que la tierra le pertenece al Señor. Aún yo sé que tú y tus servidores todavía no respetan verdaderamente el Señor Dios. Los sembradores de lino y cebada quedarán destrozados, ya que el lino estaba verde y la cebada estaba brotando, pero el trigo, centeno, no le pasó nada porque no estaban en cosecha. Moisés retiró del faraón y salió de la ciudad, levantó sus brazos y oró al Señor. Primero pararon los truenos y el granizo, y luego hasta dejó de llover. Pero cuando el faraón vio que no había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, volvió a pecar. No solo se le puso terco, sino también sus servidores, y de tal manera que el faraón no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor les había dicho a Moisés. Hasta aquí vamos a terminar. Lo que me gusta ahí al final es el comentario de lo que da la Biblia. Como dicen, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Y es el mismo problema, otra crítica que uno puede formar de ver las plagas, porque dice que cuando el granizo cayó destruyó todas las cosechas, entonces, pero a la misma vez le dice que destruyó la cebada, pero el trigo no, porque todavía no había brotado el trigo. Pero si la Biblia no nos mentara eso, entonces los críticos tomaran con eso como: ¿cómo puede ser posible que destruya todas las cosechas y después que los grillos se coman todas las cosechas? Es de lo mismo que pasa con las vacas o con el livestock que se muere. Hasta aquí vamos a terminar. En el siguiente capítulo vamos a leer de las langostas, como les había dicho. Si no lo ha hecho, por favor visite nuestra página. Como ya le dije, estamos ahora en Chaluer, California. Estamos en unos eventos especiales. Voy a tratar de leer todo lo que me toca de Biblia en estos días para ponerlo en la web, para que usted lo pueda escuchar. Que Dios lo bendiga otra vez. Amén.